Tramas. Obviamente, bueno, todos sabemos de quién es el canal de televisión que lo propalaba, ¿no? Obviamente, socios son de Narváez, que es un diputado opositor al gobierno, de José Luis Manzano, que muchos lo conocen, el país lo conoce. Y entonces decía que estábamos estafando si no derogábamos la ley de la provincia de Santa Cruz. Cristina Fernández de Kirchner es una mujer inteligente. Todos sabemos que es una mujer inteligente y no hace falta más que seguir sus discursos, tanto como senadora como diputada, para saber que es una mujer inteligente. Por eso, porque es una mujer inteligente, tiene que saber que los periodistas no funcionamos a botonera. Vale decir, no nos aprieta ni hablamos. Cuando digo que los periodistas no funcionamos a botonera, por lo menos algunos periodistas no funcionamos a botonera, quiere decir que no necesariamente compartimos la opinión de los que son los accionistas y los propietarios de los medios de comunicación. Y si no, retrocedan en el tiempo y piensen cuando seguramente el presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner compartían las opiniones, las críticas que muchos de nosotros hacíamos al menemismo o a De la Rúa o al propio Duhalde, aun cuando los dueños de los medios de comunicación estuvieran más cercanos o simpatizaran con esos presidentes. En aquel momento no funcionábamos a botonera. Ahora, cuando les toca a ellos estar de ese lado, entonces sí funcionamos a botonera. Y somos unos idiotas que repetimos, supuestamente, lo que quieren los dueños de las empresas que repitamos. En verdad, algunos periodistas somos diferentes que los políticos. Los políticos, por poco, rápidamente cambian de opinión. Y ahí está la sarta de gobernadores y intendentes del conurbano, que siguen siendo impresentables, pero ahora como son aliados del gobierno, no, claro, imagínense. Se convirtieron en rubios de ojos celestes y intendentes de cantones suizos. Nosotros tenemos criterio propio y ese criterio no cambia tan rápido como por una obra pública, un subsidio o una caja negra. Algunos de nosotros. Algunos de nosotros no somos apretables. Claro, somos gente extraña, imagínense. No usamos carteras Louis Vuitton ni relojes Rolex. No nos pueden apretar con una pauta oficial. Entonces, somos gente inaccesible, inabordable. Entonces, como no pueden discutir esto porque es impresentable, intentan descalificar a los periodistas que lo decimos, haciéndonos pasar que funcionamos a botonero y repetimos lo que los dueños de los canales quieren. No es así. Los periodistas tenemos un margen de autonomía y sabemos distinguir matices y sabemos decir las cosas con la mayor cantidad de argumentos posibles. A todos los que enloquecen cada vez que nosotros contamos algo e intentan descalificarnos sin discutir los argumentos, relájense, es solo periodismo. Voces para entender el presente. Continuamos en Tramas. ¿Se puede saber lo que pasa? Con Adriana Amado Suárez. Algunos periodistas, algunos comunicadores sociales, tratando de buscar alguna explicación de qué pasó en esa franja de los 90 y qué está pasando en este tramo del siglo XXI, ensayan una respuesta que en algunos se la escuché, en otros se las leí, que en los 90 fueron ubicados en un lugar para el cual no estaban preparados y que la propia comunidad los llevó. Ante el descrédito de la justicia y, bueno, en este sentido siempre se apelan a casos como el de María Soledad, uh-huh, donde las denuncias pasaban, uh-huh, por la movilera de la televisión o por la prensa de Buenos Aires, que visibilizaba una situación que estaba encerrada en el feudo de Catamarca. ¿Sirve esa autoexplicación o justificación? Lo que es interesante es que siguen ocupando, es decir, porque es muy atractivo para un medio decir, vení que contame a mí. De hecho, fíjate vos que la palabra denuncia, en su sentido estricto, en la definición de diccionario, es aquella denuncia puesta ante una autoridad competente. Claro. Si no es una autoridad competente, no es denuncia. Y sin embargo, se ha generalizado el uso de denuncia para llame por teléfono para decirnos que el semáforo no funciona, que no es una denuncia, puede ser una declaración, puede ser un aviso, pero en un punto es cierto, cuando vos ocupás un lugar que no te corresponde, la decepción después es solo tuya. Ahora, lo que no veo es que se corran de ese lugar. ¿Entendés? O sea, sigue siendo un lugar cómodo. Y también sigue siendo, a ver, es interesante, o por lo menos lo que yo estoy viendo, que hoy el poder de los medios opera mucho hacia arriba, en lugar de hacia abajo. Adriana Amado Suárez es columnista en las revistas 23 y Plan B. Desde 2003 es miembro del Foro del Periodismo Argentino, FOPEA, y en 2006 formó parte del equipo de redacción del primer Código de Ética para los Periodistas de nuestro país. En la actualidad, Adriana Amado Suárez también dirige un sitio de intercambio académico al que se puede acceder cliqueando www.catedraa.com.ar. Nosotros hemos leído mucho acerca de, bueno, la capacidad de los medios de influir en las masas o en la opinión pública. Y lo que vemos últimamente es que los medios influyen mucho en la élite que toma las decisiones y que, o que, digamos, toma determinadas decisiones políticas en función de lo que aparece en la página 3 del diario. Y son los propios medios los que, cuando van a venderle una pauta publicitaria a ese mismo funcionario, a ese mismo empresario, los convence y dice: mira que nosotros somos todopoderosos, aunque no pueden mostrar una base de público estable o no tiene un público fiel. O hoy van y compran el nuevo suplemento cultural de La Nación y mañana volverán a leer el country del diario de la competencia. Es decir, esa volatilidad también se ve en los procesos eleccionarios. Es decir, viste que ahora las encuestas parece que les cuesta mucho definir con anticipación la intención de voto. Siempre hay un margen que excede el margen de error. Y tiene que ver, ahí, digo, muchos acusan a los encuestadores, pero lo que yo me pregunto es si no tendrá que ver que la gente te dice con sinceridad: voy a votar este, y mañana vota al contrario. Al en ese momento decide que va a votar. Y ¿sí? que, digo, de la misma manera que el consumo también ha tenido unos cambios muy, muy fuertes, ¿no? En el y que tiene que ver con el 90. En el 90 fue una época de las grandes marcas. Entonces, cuando vino la crisis, la gente creyó que la gente que se retiraban de las grandes marcas solo por una cuestión de crisis, pero que cuando volviera la bonanza, la gente iba a volver. Y la gente no volvió, la gente se quedó en las marcas del supermercado, o en unas segundas marcas, o en un consumo más racional. Hay un artículo muy lindo de Matelar que dice que el mantra de los consumidores modernos es igual de bueno y más barato. Claro. O sea, si vos ya te... Y eso, que está claro, si es un frasco de mermelada, también pasa con la política y también pasa con un programa de televisión. Es igual de entretenido y me digamos, es más barato, me exige menos menos concentración, menos trabajo, digo, digamos, a nivel de gratificación, lo comparto con la oficina, que de la otra manera. Es decir, hay un montón de otros factores que cambiaron la lógica de los medios y que me parece que demandan así como nuevas, por lo menos nuevas preguntas. Tramas. ¿Quién entiende? ¿Quién piensa lo que tiene? ¿Quién entiende cuando dicen que todo va a tender? ¿Quién dice lo que tiende y hacia dónde tiende? Tender es lo que tiene. ¿Quién sabe la tendencia que tenderá a tender? ¿Quién gana cuando tiende? Adivinos del tender, ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juan? ¿Tiende su hermano? ¿Acaso existe otra tendencia que no es la que nos tienden? Hay vida más allá. ¿Tiende alguien ahí? ¿Qué hace el que no tiende? Tender es lo que tiene. Vivir el limbo insulso de aquel que no tendió, de los que no han tendido. Adivinos del tender, ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana. ¿Quién entiende? quien piensa en lo que tiene, quien entiende cuando dicen que todo va a tender, quien dice lo que tiende, adivinos del tender, ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende, culo veo, culo tiendo, y donde tiende Juana, tiende su hermana, adivinos del tender, ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende, culo veo, culo tiendo, y donde tiende Juana, tiende su hermana. Que cambiaron la lógica de los medios y que me parece que demandan así como nuevas, por lo menos nuevas preguntas. Y entre esas preguntas, ¿está vigente esta noción que durante mucho tiempo en muchos manuales de periodismo aparecía asociada al lugar de los medios frente a la sociedad, de cuarto poder? No, definitivamente no. Vos pensás que eso fue un esquema que creo que llegó a su clímax en el Watergate y digo, es el conserva el mito, pero cada vez es más claro que los medios no pueden controlar el poder porque son parte del poder en muchos casos. Fíjate, digo, las dificultades que tienen hoy el sistema de medios en Venezuela, donde la discusión no es solo comercialidad, no comercialidad. Entonces, tener esa lógica de control cuando vos sos subsidiario de ese poder, ya sea o porque es tu jefe, o porque es tu socio, o porque es tu anunciante, o porque es tu cliente. Es decir, es muy difícil controlar adecuadamente o con la lógica de un auditor cuando tenés tantos intereses creados. Y sobre todo, porque creo que a fin del siglo pasado, empezó a quedar claro que lo que antes nombrábamos con el colectivo medios, hoy son dos actores totalmente diferentes. Una cosa son los medios y otra cosa es el periodismo. Que antes era la prensa, en una cosa como la prensa, como cuarto poder. Ariel Scher, periodista de Clarín. Hoy la comunicación es la política, la comunicación es la centralidad del poder. Y en ese sentido me parece que no es que ya hay vinculación entre el periodismo y la política, sino que el periodismo es un espacio, uno de los muchos que tiene el campo comunicacional, el espacio más reconocible del campo comunicacional, y en tanto eso es un espacio político potentísimo. Ariel Scher, analista sociopolítico. Hoy me parece que la industria de la comunicación es el primer poder en este tiempo, y en ese sentido el periodismo es una pata de la industria de la comunicación, la pata más tradicional, una pata muy evidente, influyente y finalmente determinante en la construcción de la conciencia o de la inconsciencia del resto de las personas. En ese sentido es un primer poder del resto de las personas. En ese sentido es un primer poder. Ariel Scher, jefe de redacción de Clarín Deportivo. Hoy ya la prensa, es una cosa son los trabajadores de prensa y otra cosa son los dueños de los sistemas de medios, que tienen intereses muy diferentes, que tienen lógicas muy diferentes. Entonces, yo puedo pensar que el periodismo sigue teniendo una aspiración de cuarto poder, pero que los medios no. ¿Entendés? Claro. Entonces, es como que ya por lo menos hay que empezar a decir, bueno, de esta, esto funciona para el periodismo, que sigue teniendo un espíritu de servicio social, que sigue teniendo una ilusión de contribuir a la conformación de la sociedad. Pero ahí es donde me parece que ganaron en un lugar social. Digo, en vez de ser el fiscal, hoy creo que son los facilitadores de los vínculos sociales. Y ese es un trabajo más importante. O en vez de ser aquel que está poniendo con el dedo los errores de la sociedad, hoy es el vector de unión de la sociedad. Son, pueden llegar a ser vectores de construcción de ciudadanía. Y en un sentido hasta más prosaico de lo que uno pudiera suponer. Vos pensá que los medios de comunicación son una institución moderna, ¿no? Aparecen en el siglo XIX junto con muchísimas otras instituciones modernas, ¿no? Donde aparece el trabajo, aparece la educación, aparece la salud pública, todos como una gran promesa de progreso que se le brindaba al hombre moderno. El matrimonio, pensá que junto con los medios que aparecen a mediados del siglo XIX también aparece la institución civil. Claro. Hoy todas esas instituciones modernas no solo desaparecieron, sino que son expulsivas. El trabajo es expulsivo, la salud pública es privativa, la educación es cada vez más excluyente. Los medios son los únicos, y esto por una lógica, te diría hasta comercial, ni siquiera por una cuestión de bien público. Por una lógica comercial son los únicos que te dicen, vení que yo te quiero. Cuando vos pasás por la Villa 31 y ves que lo único que tienen en común todas las casitas es que tienen una antena satelital, lo que estás viendo es que es el único eslabón que se le dejó a un montón de gente para anclarse en algo de esta sociedad, porque tienen dificultades para conseguir trabajo, para, digamos, para los servicios públicos, digo, para todas esas promesas del hombre moderno. El medio, y en este caso particularmente la televisión, es ese lugar que lo enreda. Exactamente. ¿Eh? Y ubica con el otro. Y que no es institucional, porque tenés la paradoja que además es ya un sistema que fue dejado librado a la lógica estrictamente de mercado. Con lo cual te encontrás con esta paradoja que la única institución moderna que sobrevive es una institución comercial. Pero también es una institución que hoy por hoy genera una posibilidad de vínculo que no la genera en otro lado. Es decir, hoy hablar aún del peor de los programas es una posibilidad de contacto para un montón de gente que no obtendría otro tema de conversación. Y eso también es una un parámetro de la distancia en la que están construidas nuestros grupos sociales, ¿no? Tramas.